Buenas noches, bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y estoy aquí para hablarles de arte como cada martes. El día de hoy, bueno, ya la semana pasada hablamos de mujeres. Y déjenles cuento que no había tomado en cuenta que hoy 30 de marzo es todavía marzo. mi idea era hablar todo de mujeres, pero la verdad es que me di cuenta hoy a es el 3 de la tarde y pues ya no se alcanzaba a tener todo un tema de alguna artista o alguna mujer poderada y que creó grandes cosas. Pero hoy les voy a hablar de un tema que va muy ad hoc con lo que es la fecha, la temporada, porque pues estamos en Semana Santa, ¿sí no? Sí, Semana Santa. Y déjenles cuento que hoy vamos a hablar sobre arte sacro. Además, les traigo aquí unas notitas. Obviamente iba a hablar de mujeres hoy. Digo, no pensaba hablar de mujeres hoy, pero como pues me acordé que era 30 de marzo, que todavía estamos en el mes de la mujer, al final les voy a hablar de algunas mujeres artistas locales que yo admiro muchísimo. Y pues ahí, para que ustedes las busquen, las sigan, pero ahorita les cuento. Además de eso, les traigo una super noticia que me tiene muy feliz. Cuando me di cuenta, cuando lo vi en Instagram, fue así como si me hubiera ganado un premio de la lotería o algo así, que me emocionó mucho. Pero, pues no sé, vamos a empezar un poquito, escuchar música para relajarnos, para que vayan por un cafecito, una cervecita, un vasito de agua y escuchemos aquí tranquilos todo lo que les vengo a contar hoy. Regresamos. Estamos de vuelta. pueden escuchar una musiquita a gusto para entrar en mood. La verdad es que les voy a contar primero la noticia que me emociona y que también tiene que ver ahí por un poquito con una artista mujer, y es que ya se abrió el Musa. Señoras y señores, después de casi un año o un año de estar con las puertas cerradas, el Museo de las Artes aquí en Guadalajara está abierto. Y la verdad es que a mí me emociona porque sinceramente es mi museo favorito de los que hay aquí en la ciudad. Y está ahorita una exposición sobre Leonora Carrington. Entonces, la verdad no sé cuánto vaya a durar porque no tienen mucha información sobre esa exposición en sus redes sociales. Y mandé mensaje y me dejaron en visto. Bueno, no creo que ni siquiera lo han visto. Entonces, pero si quieren aprovechar, quieren ir a verla, al momento se parece que mantienen el horario anterior, de martes a domingo. Y pues hay que, ya saben, hay que ir con todas las medidas de precaución, su cubrebocas, su sana distancia, por favor, para que no se vayan a contagiar ahí del bicho. Pero la verdad es que me tiene muy emocionada esa noticia. Yo ya extrañaba ir a museos. Al museo voy a ir el sábado, ya es seguro que voy a ir el sábado. Entonces voy a ir ahí, si me ven, me saludan. Y si no, pues no, obviamente. Pero, pues nada, como les comenté, hoy vamos a hablar sobre el arte sacro. ¿Qué es el arte sacro? Sería, pues son todas esas obras, reproducciones que se hacen y que tienen como propósito único en la vida rendir culto a lo sagrado o a lo divino. La mayoría de estas obras nacen como para educar, por así decirlo, a la población. Hay que tomar en cuenta que el boom del arte sacro se da en la Edad Media, donde la mayoría de la población era gente analfabeta que no tenía cómo acceder a esa información, y ellos lo que querían era compartir esa información pues para crear más devotos a la religión, que no es algo exclusivo del catolicismo, déjenles cuento. O sea, el arte sacro no es como que solamente sean los católicos los que lo hagan, sino también se da en el budismo, en la religión musulmana, en sí cualquier obra que se trate de rendir culto a lo que es divino, a lo sagrado. Pero a diferencia del arte religioso, este es como más, ¿cómo decirlo?, más explicativo, más, y en parte explicativo, sino como, sí, como más educativo. Aquí David salvándonos. Y está más apegado a los textos en los que se basan, porque el arte religioso es más como para demostrar amor al Dios de esa religión, y el arte sacro no. De hecho, mucho del arte sacro que se creó en la Edad Media fue encargado precisamente por papas, por obispos, por todo lo que era la religión. Entonces, sí era como muy, tenía que ser súper exacto lo que tenían que poner. Es una de las ramas que más simbología tiene. Si uno se pone a analizar una obra de arte sacro, no acaba con el simbolismo que tiene. Desde los tamaños de los personajes que están ahí, los colores, las posiciones en las que están, que si está a la derecha, que si está a la izquierda, lo que está sosteniendo, si se le ven los pies, si no se le ven los pies. Es como, no sé, la simbología que tiene es a mí lo que más me llama la atención. Además que, claro, la mayoría del arte sacro se hace con una técnica impresionante. A mí, yo, a los que me conocen saben que yo no soy una creyente de algo, pero si hay una rama de arte que me gusta, es el arte sacro. Y no tanto porque diga, ah, sí, es que explica bien bonito el pasaje de Mateo. Ay, ni siquiera me sé los pasajes. Pero sí. No, de algún apóstol, ¿no? Pero no, o sea, cuando tú ves la obra. Ay, perdón, amigos, es que mi papá me acaba de decir atea. Hola, papá. cuando tú ves la obra, tú logras captar algunas cosas, pero si la estudias a profundidad, es como que ¡puf!, te explota la cabeza. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, es si tú en la obra ves a un ser que, a un ser divino que se le ven los pies, quiere decir que es un ser divino, pero alcanzable, por así decirlo. Un ejemplo de esto es Jesús. Jesús en muchas de las obras se le ven los pies, él está tocando el suelo con los pies, aunque esté un poco, no sé, representado más divinamente, más etéreo, igual se le ven hasta las obras después de que es crucificado, porque se supone que ahí ya dejó de ser un hombre y murió, resucitó y todo eso. Pero ya ahí en las obras se dejan de ver tanto los pies porque ya es un ser como un poco más inalcanzable. A la Virgen María, por ejemplo, según yo vi, digo, igual y sí hay alguna que otra de algún artista despistado, pero en casi ninguna de las obras se le ven los pies. Porque ella desde que se le elige como la madre de Jesús, dicen, pues no, ya es un ser divino, inalcanzable, nadie, ya es como etéreo, por así decirlo. Entonces, no le vean los pies, por favor. Entonces, ese es uno de los simbolismos que está ahí. Los tamaños y van de grande a chico dependiendo el poder o el nivel en el que estén. Por ejemplo, a Dios, a Jesús, siempre van a estar en un nivel más, en un tamaño más grande que un ángel, que un querubín, que un apóstol, incluso que María. María la retratan un poco más pequeña que a Jesús y que a Dios. Que es como... Ahí en el arte la verdad es que a veces también me confundo porque luego ponen a Dios como Jesús y, o sea, se supone que es el mismo, pero no es el mismo. Y ya saben, todo ese trabalenguas que hay ahí. Pero está muy interesante los colores. Si uno ve una obra sacra, es más, con ir al templo, a cualquier templo, van a ver un exceso de dorado en todos lados. Porque representaba como ese, siento que he dicho 80,000 veces divinidad, pero pues de eso se trata, amigos. Básicamente de eso te narra el arte sacro. Los dorados, los rojos, son colores más intensos. Y a pesar de que en la Edad Media fue cuando, no es que se hicieran más cuadros en la Edad Media, o sea, sí se hicieron más cuadros, pero también pues la Edad Media duró 1,000 años, amigos, o sea, no es como comparativo. Pero las obras más relevantes que se tienen de arte sacro son del Renacimiento, que es cuando se empieza a romper esta barrera entre la Edad Media y la modernidad de ese entonces. Y para ejemplo de ellos está la Última Cena de Da Vinci, está la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Estatua de la Piedad de Miguel Ángel, que hace poquito estaba viendo un análisis, una crítica a esa obra, y pues obviamente yo nunca la he visto, eso está muy lejos, amigos, tendría que ir al Vaticano para verla. Pero esta obra está, no mal hecha, obviamente no está mal hecha, la hizo David, dijo Miguel Ángel, pero está hecha de tal manera para que donde la pusieran, como es muy grande y está en un pedestal todavía alto, no se viera como desfigurada. Es decir, la Virgen cuando sostiene a Jesús, que esa es la imagen de la Piedad, ya Jesús muerto en sus brazos, ella es mucho más grande de lo que se supone debería ser en la vida real, porque si no se vería todavía muy pequeña. Es decir, en esa dimensión se vería ya muy pequeña y se vería incluso desbalanceada la obra. Y ustedes saben que Miguel Ángel era un genio para esto de la perspectiva. Para ejemplo, el David, que también analizarlo, sí, es imponente, pero aparte está todo deforme porque tiene la cabeza mucho más grande. Las manos son más grandes que la cabeza. Está ahí todo un... Pero está hecho para la perspectiva, así como las obras aquí de Clemente Orozco. Pero ya me estoy yendo, amigos. Entonces, como les comento, a mí lo que me gusta del arte sacro, o lo que se me hace más interesante de esto, es la cantidad de simbolismos que se tiene, además de la historia, digo. O sea, de la historia que hay del arte sacro, no de la historia que narran, que sí también es interesante, pero son historias que son muy repetitivas, muchas obras. Es decir, pinturas de la Piedad hay para aventar al cielo. Pinturas de la crucifixión, de la anunciación, ¿sí es anunciación? Sí, así se dice, pero ahorita me sonó muy rara la palabra. Pero esos son como los tres temas principales. Cuando llega San Gabriel, el arcángel Gabriel, a decirle a María: María, Dios te ha elegido para que seas madre de su hijo. Y pues ya, embarazada. ¡Fun! Entonces, esa es como una de las que más se representan. La otra es cuando Cristo está en la cruz. Que de esa hay muchas versiones. Hay tanto las versiones donde está en la cruz que todos conocemos, que es como la T. Y hay otras que dicen que sería como lo más correcto a como se hizo realmente, que sería una cruz en forma de X. Porque era como pues la forma más fácil y lo que creen que era como realmente crucificaban a las personas. Entonces se van a encontrar de la crucifixión en esos dos modos. El clavado en la cruz, que todo el mundo conoce, que es la que está en todos los templos. Que si les soy sincera, desde chica es una imagen que me perturba. Hay muchos pasajes muy bonitos de Jesús. Y, o sea, yo entiendo que es porque te representa el sufrimiento que tuvo que pasar para que nos rescataran de nuestros pecados aún no cometidos y todo esto, ¿no? Toda esta historia. Pero yo no entiendo por qué te la ponen ahí, o sea, una como niña entra y es como de ¿qué le pasó a ese señor? Creo que por eso no me gusta entrar a los templos. Y al mismo tiempo sí me gusta, porque la verdad es que hay mucho arte también en muchos templos que de pronto te deja maravillado. Entonces sí es como de que una constante ahí. Pero bueno, ese es uno de como de los relatos, de los pasajes más retratados, más hechos en escultura. Y el último que más se retrata, más se representa, es el de la Piedad, que es el que les acabo de contar, que María tiene ya en sus brazos a Jesús Cristo, a Jesús muerto. Entonces son como los que más están, sin embargo no son los únicos. Hay otros donde pues puedes ver los arcángeles, los ángeles, que es, aparte de ahí también hay toda una jerarquía que dices ¿qué? Otra obra, por ejemplo, es cuando Satanás, Lucifer, es expulsado de... Sí, ay, sí, esa obra es magnífica. Aquí David me recordó esa imagen donde está el ángel Satanás cubriendo... ¿Mande? Lucifer cubriéndose así, y esa mirada que tiene como de odio, de enojo. Es una obra magnífica, la verdad, tanto técnicamente como toda la carga emocional que te provoca, que dices, yo me podría identificar un día muy enojado. Obviamente con una belleza espectacular, porque todo lo que se pinta como ser divino, incluido aunque no sea precisamente como el ser más bueno, en este caso Lucifer, que está echado como de los peorcitos, son representados de una forma en la que son bellos. Simplemente pues ahí está Jesús, que hasta la fecha se siguen haciendo estudios para ver cómo era realmente su rostro, porque ya obviamente ya nos dijeron que no es ese señor guapo de tez lisa y clara, ojo azul, melena tupida, castaña, porque ni siquiera tiene que ver con la con el tipo de rostros que se tiene o que se tenía en ese momento, en ese lugar en donde él se ubicó. Pero pues de alguna manera sí lo representaban, que sí usaban mucho eso, lo que era el arte sacro de pintar cosas feas para decir esto es malo porque es feo, y cosas muy bellas para decir esto es bueno. Pero pues no funcionaba tanto, amigos. Lucifer, hay al menos 3 esculturas donde él es perfecto. De verdad, ¿lo ves? Y es un hombre atractivo y musculoso. De hecho, una de esas, olvidé el nombre, pero la hace un escultor y se la regresan y le dicen, ¿sabes qué? Ese Satanás es muy apuesto, no queremos tu obra, vamos a contratar a tu hermano. Y ya con un Satanás todavía más apuesto, y esa se quedó. Entonces es como de, ah. Pero sí utilizan pues mucho simbolismo ellos para representar todo. Como les comento, los colores. Simplemente la, bueno, en la primera etapa de del arte sacro no eran tan expresivos, porque tampoco estaba como tan trabajada el área de la expresión en la pintura. Todo era como un poco más plano. En el Renacimiento es cuando ya empiezan a surgir obras como donde puedes ver el dolor, por ejemplo, de Jesús en la cruz, o puedes ver el enojo de Jesús cuando va y corre a todos los mercaderes del templo. Entonces él está muy enojado, y eso se empieza a ver ya un poco más adelante, no tanto en la Edad Media. Como les comento, la mayoría de las obras de arte sacro que se conoce, bueno, no que se conoce, que tuvo como un reconocimiento grande, fue en el Renacimiento. Pero también hay que aclarar que en el Renacimiento es cuando ya se empieza como a decir, bueno, tal vez no solo es el papel de la obra, sino tal vez también tiene algo que ver el artista en esto. En la Edad Media el artista era como, pues se le tomaba como si fuera un artesano. Entonces no se consideraba ni su nombre, ni siquiera del taller, o sea, porque antes eran como por talleres, y el taller del señor pintor tal. Pero pues trabajaban mucha gente ahí, que también en el Renacimiento se hacía, pero ya era el taller de Miguel Ángel, el taller de Da Vinci. Y ahí es donde se hacen obras como, por ejemplo, pues la Última Cena, que hasta la fecha le siguen sacando significados que uno dice, ¿qué? Que aparte dicen que ya se está borrando, porque Da Vinci la hizo como no con los mejores materiales para que perdurara. Entonces se ha estado restaurando durante el paso del tiempo, pero ya hay muchas partes que ya están como muy borradas, ya no se ve con esa calidad. De hecho, hace algunos años hubo un rumor de que la querían quitar ya para ponerla de nuevo, pero ya con materiales duraderos. Pero pues no pasó, obviamente no pasó. Sí, es como el atractivo de la del lugar en donde está, porque hay que recordar que está en un mural. O sea, la Última Cena es un fresco hecho en la pared de un templo. Entonces pues la gente va ahí a verlo, no es como que vaya a ir a un museo. Pero bueno, no es que no vaya a ir a verlo, si estuviera en un museo lo harían, pero no se puede. La gente tiene que ir a ver el mural. Entonces, todo esto, pues, como les comento, viene de esta fecha que va a ser ya Semana Santa. Que se supone que esta semana es cuando lo crucifican, ¿no? A Jesús, en Semana Santa. Y después revive al tercer día, resucita. Al tercer día Y por eso les estoy hablando de este tema, amigos. La verdad es que hace mucho que no repasaba como toda esta historia. Toda la primaria, toda la secundaria lo vi año con año. Y hay cosas que uno poco a poco va olvidando, a veces por decisión propia, por salud mental también. Pero aquí mismo en Guadalajara, por si les interesa lo que es el arte sacro, déjenles cuento que... eso iba antes de decirles. En México hay más museos de arte sacro que de arte en general. O sea, como que sí hay museos, por ejemplo, aquí hay varios museos. Hay uno de arte sacro que está aquí al lado de la rotonda de los hombres, no, de los jaliscienses ilustres. Pero casi cada estado y luego, aparte, pues cada templo, de cierta manera es un museo de arte sacro. Porque todas las esculturas, los mosaicos en cristal que tienen en las ventanas, vitrales, eso. Ay. Todo eso es arte sacro, que actualmente pues ya no es tan conocido, ya no se reproduce de la misma manera que se hacía hace 1000 años. No, no es cierto, no son tantos. Hace algunos siglos. Sin embargo, es algo que sigue estando muy presente en nuestra cotidianidad. Al menos en países que son como muy católicos, por ejemplo aquí en México. En el budismo también se tiene, que sería en la India, pero allá como también hay como muchas religiones, aparte del budismo, no está tan presente. Que igual los dioses indios están bien chidos. Bueno, a mí se hacen bien interesantes, como, no sé, el de cabeza de elefante o el que tiene como 1000 manos. Se hacen muy interesantes representativamente y en cuanto a simbolismo. Vamos de nuevo. Pero, por ejemplo, aquí en México es algo que estamos saboreando todos los días, el arte sacro. Bueno, al menos el 80% de la familia mexicana tiene la última cena en su comedor. Y yo se los digo porque en mi casa está. Ahí está. ¿Tienes alguna representación de Jesús crucificado? Lo tenemos aquí palpándonos. Seas creyente o no lo seas, es algo que está. Entonces, yo no lo soy, pero cuando lo veo de una forma más analítica, no tanto así como que con el fervor de pedirle algo o cosas así, no. Sino que empiezas a revisar ya como la posición, la composición en la que está creado, ves los colores, ves pues tanto el uso de técnicas, ¿no? Porque la mayoría de las que me toca ver así de cerca son ya más impresiones, entonces no puedes ver la obra como tal. Pero si ustedes quieren ver arte sacro aquí, vayan a un templo, no es cierto. Vayan al Museo de Arte Sacro. Ahí está. Tengo entendido que hasta antes de la pandemia la entrada no costaba. Ahorita creo que todavía no la cobran. Pero la verdad es que, no sé, la pandemia puso las cosas muy, muy críticas para todos. Quién sabe, a lo mejor y ya cobren. Y, a veces me da miedo Google, que todavía no terminaba de poner y ya me había sugerido el Museo de Arte Sacro. Les voy a decir, está en Liceo 17, como les comento, ahí al ladito de la rotonda de los hombres, bueno, sí, casi al ladito de la rotonda de los hombres ilustres. Está atrás de Catedral. O sea, ustedes entran por la parte de atrás de Catedral. Y pues ahí pueden ver obra, analizarla. Como les comento, no tienen que ser creyentes, pero pueden ir a ver lo que está. Y pues nada, ya me alargué mucho, amigos, ya. Vamos a escuchar música para que se distraigan ahí un poquito. Y regresamos. We'll be right back. it seems truth reveals. Ya regresamos, amigos, después de esta charla sobre tanto arte, tanta religión, tanto simbolismo aquí, ¿verdad? Porque es lo que nos gusta, los símbolos. No, pero la verdad sí está, sí me parece genial, cuando vas viendo las obras de los pasajes, chuladas. Caravaggio hacía cosas también bellísimas, que... Ay, amigos, he descubierto tantas cosas sobre tantos artistas que les voy a ir contando después. Pero agárrense sobre todo lo que se van a enterar. O que tal vez ya conocían y yo no conocía porque pues no estaba tan enterada de los chismes. Pero ya luego les contaré. Y no, pues nada. La verdad es que esta semana en el mundo del arte fue una semana bastante tranquila. En parte porque, déjenles cuento que se subastó una obra de el buen Van Gogh. Y al final no entendí bien por qué no se vendió. O sea, la subasta estuvo, la transmitieron vía Zoom. Y ya al final yo empecé a ver mucha publicación que decía que pues tanto, pero al final no se vendió. Y yo así de... ¿Eh? ¿Pero no habían ofertado? ¿No ya habían cerrado la subasta? No sé, sigo investigando ese chisme. Porque la verdad es que me quedé como con mil dudas. Pero ahí estuvo la subasta, creo que sí alcanzó a varios millón. Y al final nada. Entonces fue así como de que... No sé, tal vez algún bromista puso una cantidad y al final se retiró. No sé, de verdad, les juro que ya busqué y no han dado como la información de por qué sí. Digo, ¿por qué no? Pero esta semana yo creo que les saco todo el chisme y la siguiente semana les vengo a contar el por qué no se vendió la obra de Van Gogh. Que también artistazo, pero él no hizo nada referente al arte sacro, entonces ya, tema aparte. No es cierto, no solo vengo a hablarles de eso. Pero eso fue algo que me dejó todavía con la duda. Y pues la verdad es que hoy va a ser, pues sí, un poquito más corto el programa. Pero como les comenté, todavía es el mes de la mujer. Y vamos a hablarles sobre lo que fue... Ay, no es cierto, ya no sé qué estoy diciendo. Les voy a comentar o les voy a recomendar dos artistas que son de aquí, son tapatías y son mujeres que yo conozco, que una de ellas es afortunadamente mi prima. ¡Qué talento, amigos! No porque sea mi prima, si no lo tuviera no hablaría de ella aquí. Pero ella hace ilustraciones que si ustedes van y buscan en su perfil de Instagram... Pueden quedarse igual de insofactos que yo cada que las veo. Y aparte de todo eso, ella tatúa. Y es muy buena tatuando. Yo ahí le tengo ya un encargo que todavía no desarrollo yo. Entonces no me lo ha hecho por mi culpa. Lo siento, Miranda. Ella es Miranda Cervantes y su Instagram es arroba mec.tatu. Mec se escribe M-E, C de casa, C de casa. Punto tatu, así. Tatu con doble T y doble O. Pues como se escribe la palabra normalmente. Y ahí pueden ver obras que es mucho. Pues, ¿cómo les describo su obra? O su bueno, la mayoría de lo que yo he visto son ilustraciones. Pero yo creo, ella me va a corregir si me equivoco, que tiene algo de influencia asiática, japonesa. Me recuerda mucho lo que sería. Ah, dice ella que es gráfica. Pero me recuerda, siempre que la veo, acaba recordándome todo lo que es las películas de los estudios Ghibli. Eso. Ay, las palabras, amigos, ya saben. Pero de verdad se me hace muy, muy mágica su obra. Ella aparte pues es una chava feminista, entonces su obra también refleja mucho eso. Y pues ustedes saben que aquí se apoya fuerte. Entonces, vayan, síganla en su Insta. Si se la ven y dicen, ah, oye, esa obra me gustó, o esa de dibujo me gustó, o ya que suba ella los tatuajes, dicen, qué calidad. Pues le mandan un mensajito por privado y pues ya se ponen de acuerdo y ella les hace sus tatuajes con mucho amor, con mucha dedicación y pues con mucha entrega, porque si algo tiene ella es eso, que trabaja muy, muy duro y hace cosas mágicas, magníficas. Y la otra es una chava que trabaja la resina y la naturaleza. Bueno, no es resina. Sí, bueno. Sí, es resina. Ay, disculpen, amigos. Pero ella lo que hace es encapsulados de naturaleza muerta. Flores, insectos, hierbas. Y también hace pinturas. Tiene unas pinturas también muy interesantes. Que son, por ejemplo, hace en un marquito de un estilo como medio victoriano, pero chiquito, para un collar, te dibuja un ojito, o también ha dibujado, o bueno, no dibujado, pintado, mascotas, retratos de mascotas. Hace cosas muy interesantes también. Yo por ahí ya tengo algunas piezas de ella, y son collares, son aretes, anillos. El Instagram de ella es Insomnia Malva y su nombre es Alejandra Prado. Si gustan buscarla, pues adelante. Van a ver cositas también ahí maravillosas que le pueden comprar. Y pues con Miranda pueden tatuarse, pueden comprarle la ilustración, pueden platicar con ellas. Son muy agradables. No las vayan a molestar, por favor. Háblenles bonito. Son chavas que valen la pena conocer su arte. Y pues nada, ese ya era el tema para cerrar el episodio de hoy, amigos. Espero que su semana esté súper tranquila. Que los que están de vacaciones las disfruten. Con cuidado, por favor. Si salen, tengan precauciones. De preferencia no salgan. Le comentaba a David que ya tengo un año en home office, amigos. No extraño la oficina, pero extraño salir. Por favor, ya denme libertad. Entonces, ya no salgan tanto. Y estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, para que si quieren echarse aquí un cafecito, conocer el nuevo menú que ya viene, que ya pronto se los voy a decir por aquí, pueden hacerlo. De pronto tienen días temáticos de alguna dinámica. Están los martes de stand-up, o hay lecturas de libros, de poesía, exposiciones pictóricas. Aquí ustedes disfruten el arte, para eso es este lugar. Y pues les agradezco que me hayan escuchado. Mi nombre es Mariem, en controles como siempre nos acompaña David, y les deseo que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.